te lo dice? ¿Quién te lo dice? Y las palmas arriba, las palmas, mi gente. ¿Se la saben? Dice. Del alma, me cuenta sus dramas contigo en la cama, me dice al oído que no la provocas, espera otra cosa para ser mujer. Ella te fue infiel conmigo, tal vez ella te fue infiel, y yo no soy nadie para entrometerme, mas tengo la llave de muchos placeres que le hacían falta y eran tus deberes. Tú no has podido saberle tú. Ella me quiere a mí para ser feliz. Ella te fue infiel conmigo una vez. Dice mi gente. Mi cuerpo besaba pidiendo placer. No le entregaste, no le demostraste lo que tanto la amabas.